Shell te lleva a ver a la escudería Ferrari en el icónico circuito de Monza, Italia. Para participar, regístrate en promoshell.com.ar y suma chances con tus compras a través de Shellbox, pagando desde la app o presentando tu DNI. Shell y vos, más power que nunca. Promoción sin obligación de compra válida 14 de 4 de 2025, 31 de 8 de 2025. Consulte bases y condiciones en promoshell.com.ar.